In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, la fama in inique doloso ero me. Quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisti et quare tristis cincedo, tu n'afflitti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con lado confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beati Ioane Battiste, santis apostoles Peter Paulo, omnibus santis et boves frates, qui peccavi in vis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Id precor beata Maria semper virgine, beato Michaeli arcangelo, beati Ioane Battista, santos apostoles Peter et Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et meis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beate Ioane Battiste, santis apostoles Peter et Paulo, omnibus santis et tibi pater, qui peccavi in vis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Id precor beata Maria semper virgine, beato Michaeli arcangelo, beate Ioane Battista, santos apostoles Peter et Paulo, omnes santos et pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu converso purifica nos, et ples tua letavitur in te. Ostende nobis, Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Offera nobis quosimus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Tibi dixit cor meum, qui sibit vultum tuum, Domine, requiram ne avertas facem tuam a me. Dominus, iluminatio mea, et salus mea, quentimevo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. dividixicor meum, qui sibi vultum tuum, Domine, requiram ne avertas facin tua. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Perfice quesumus Domine benignus in nobis observantiae sancte suscitium, ut quet actore facientam coniovimus, te operante impliamus. Per Domine nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Reyes. Entonces le dirigió el Señor su palabra, diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda para que te mantenga. Se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una mujer viuda que recogía cerrojos. La llamó y le dijo: Vete a buscarme, por favor, un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella fue a buscarla. La llamó de nuevo cuando iba a traérselo y le dijo: Tráeme también, por favor, un bocado de pan. Pero ella le contestó: Vive el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido y que no me queda más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Precisamente estaba ahora cogiendo unos cerrojos para ir a preparar esto para mí y para mi hijo. Lo comeremos y nos dejaremos morir. Él le dijo: No temas, ve y haz lo que has dicho, pero prepárame para mí antes una tortita cocida en el rescoldo y tráemela. Y luego ya harás para ti y para tu hijo, pues he aquí lo que dice el Señor: No faltará la harina que tienes en la tinaja, ni disminuirá el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la haz de la tierra. Fue ella e hizo lo que le había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y su familia y Elías, sin que faltase la harina de la tinaja, ni disminuyese el aceite de la vasija, según lo que había dicho el Señor por Elías. Palabra de Dios. Jacta cogitatum tuum in Domino, et isse te inutiet, dum clamare ad Dominum, de que saudivit vocem mean, afis quia propequant mim. Munda cor meo la clavia mea omnipotens Deus, qui via Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vat annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut dignet competenter annuncere evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes y de las primeras sillas en las sinagogas, y y de los saludos en las plazas y de ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. El más grande de vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Cada sábado los escribas leían al pueblo la ley mosaica. Había que escucharla porque era la palabra de Dios, aunque la decía un fariseo o un escriba, que eran personas que rechazaban desde el principio al Salvador. Interpretaban las escrituras según su mente humana. Pero cuando leían la palabra de Dios, si no quitaban ninguna tilde de ella, sino que la leían tal como era, entonces decía el Señor: haced pues y guardad lo que os digan, lo que oís de ellos, pues es la palabra de Dios, pero no los imitéis en sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y sus escribas y fariseos, además de leer la palabra de Dios, enseñaban sus doctrinas y vivían su vida a su manera, que es lo que hoy día pasa en todas partes. Estamos llenos de sacerdotes, obispos, cardenales que son escribas y fariseos. Leen la palabra de Dios y después sus homilías son totalmente diferentes a la palabra de Dios. Hoy las parroquias están llenas de sacerdotes y de obispos que engañan hipócritamente a la gente, y la gente se come el anzuelo como si fuese algo bueno para su vida. Ellos atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. ¿Cuántas leyes, cuántas reglas humanas inicuas que nacen del derecho canónico actual, el cual no refleja la ley divina, sino solamente el pensamiento de los hombres, lo que los hombres quieren para levantar su iglesia a su manera? Leyes actuales que callan muchas cosas, muchas verdades divinas que siempre han existido en la iglesia y que hoy día se tapan, se ocultan, porque prefieren una iglesia más a lo moderno, más según el pensamiento de los hombres. Son leyes que anulan las leyes divinas, la misma palabra de Dios. Y después la gente no sabe discernir entre lo que es la ley eclesiástica y lo que es la ley divina, porque la gente cree que la iglesia se gobierna, se dirige solamente por el derecho canónico. Y la iglesia no es una ley canónica, sino una ley divina. Se basa en la ley divina, y todo derecho canónico que no refleje la ley divina, entonces es solamente leyes humanas que no hay que ni respetarlas ni obedecerlas. Para muestra, un botón en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 1262, se obligaba a las mujeres a cubrir sus cabezas, especialmente cuando se aproximan a la mesa sagrada. De acuerdo al Código de Derecho Canónico y a una costumbre inmemorial, las mujeres tienen la obligación, aún hoy en día, de cubrir sus cabezas en presencia del Santísimo Sacramento. En ese canon se decía además que, según una costumbre antigua, las mujeres en iglesia debían estar separadas de los hombres. Y los hombres en la iglesia o fuera de ella, mientras hacían los ritos sacramentales, tenían su cabeza desnuda, mientras que las mujeres tenían su cabeza tapada y modestamente vestida, principalmente cuando se acercaban a la mesa del Señor. Pues bien, estas cosas que el derecho canónico antiguo decía y que mostraba la ley divina, pues en el derecho canónico actual ya no se muestra, porque se han sentado en la cátedra de Pedro escribas y fariseos, y ya no enseñan en la iglesia la palabra de Dios, sino que enseñan sus propias leyes. El usar velo en la iglesia a las mujeres es por derecho divino. Lo tenemos en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. Pues bien, quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer, el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Y toda mujer que ora o profetiza descubierta la cabeza deshonra su cabeza, es como si se rapara. Si una mujer no se cubre, que se rape. Y si es indecoroso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se vele. El varón no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. La mujer, en señal de sujeción, debe estar velada, debe ir velada, y velada orar en la iglesia. Y el varón, en atención hace a su autoridad, que es Cristo, debe orar descubierto, pues su cabeza es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón, no es Cristo, por disposición divina. Y lo que en el Código de Derecho Canónico se afirmaba sobre el velo de las mujeres, antiguo, en el 17, sigue estando vigente, porque en el Derecho Canónico Nuevo, el de 1983, no hay una ley que abrogue lo que la ley canónica anterior. No existe una ley que diga que ya no se puede poner velo las mujeres en la iglesia. Como no se dice explícitamente, entonces lo que había en el derecho canónico anterior de 1917, sigue valiendo, sigue estando vigente para toda la iglesia. Esto mucha gente no lo sabe. Mientras no exista una ley que de forma explícita anule una ley ante Dios y que diga lo contrario a lo que estaba en esa ley, la ley ante Dios sigue siendo vigente, aunque no esté promulgada en el nuevo derecho canónico. El uso del velo en el cristianismo es muy importante y no es un tema que le concierne solamente al Código de Derecho Canónico, sino a 2000 años de tradición de la Iglesia y que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Descubrir la cabeza de la mujer era visto como una forma de humillarla o de castigarla. Ahí tienen en el libro de los Números, capítulo 5, versículos 12 al 18, el profeta Isaías, capítulo 3, versículos 16 al 17, el libro de los Cantares, capítulo 5, versículo 7. Si una mujer fornicaba en el Antiguo Testamento, entonces, para expiar su pecado, el sacerdote descubría su cabeza y le ponía en las manos una oblación hecha coranina que se llamaba minja para reparar el pecado. La minja de celos, la minja de memoria, para traer el pecado a la memoria. Y descubría su cabeza que permanecía siempre oculta, tapada con un velo. Porque la mujer no tiene autoridad cuando está en presencia de un varón. Y dice el profeta Isaías, ya que tan orgullosas son las hijas de Sión que van con la cabeza destapada. Y mirando con desvergüenza, pisando como si bailaran y haciendo sonar las ajorcas de sus pies. El Señor afeitará la cabeza de las hijas de Sión y decalvará el Señor sus frentes. Si la mujer no quiere estar con velo tapada su cabeza, entonces que se rape, que quite su cabello. Es lo que hemos leído en San Pablo. Si una mujer no se cubre, que se rape. Y si es indecoroso para una mujer cortarse el pelo, raparse, que se vele. Es lo que dice el profeta Isaías, el Señor afeitará la cabeza de las hijas de Sión por su soberbia y por su orgullo. Aquello que se cubre con velo es sagrado. Por eso la mujer se cubre con velo porque es un ser espiritual, es un ser sagrado. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron el velo, los centinelas de las murallas. Es lo que nos dice el cantar de los cantares. La mujer estaba velada cuando iba por la calle, porque descubrir la cabeza de una mujer era visto como una forma de humillación o de castigarla por su adulterio o por su fornicación o porque transgredía la ley. Y lo que era antes en el Antiguo Testamento con Jesús no cambia porque Jesús no viene a quitar la ley, sino a darla, a ponerla en su perfecto cumplimiento. Dice San Pablo, si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. La mujer se cubre con un velo porque la mujer es sagrada. La mujer cubre su gloria ante Dios. su ser espiritual ante Dios y ante los hombres. La mujer necesita entender el poder de la feminidad y actuar acorde a ese poder que tienen ellas, que es un poder espiritual. Es un poder sagrado. Y lo hacen siguiendo las reglas de la modestia en el vestir. Lo hacen usando el velo. Una mujer que usa el velo, entonces Dios se manifiesta en ella. La gloria del Señor se manifiesta en ella. Son pocos los que entienden esta parte espiritual. El arca de la alianza era conservada detrás del velo del Santo de los Santos, y en la misa lo que se cubre con un velo es el copón, el ofertorio, el sagrario. Por tanto, al usar velo, las mujeres están imitando lo más sagrado que hay en la iglesia, que es Cristo. Y es de esta forma como las mujeres católicas rinden culto a Dios. Y toda mujer debe ser fiel a la palabra de Dios. No debe seguir las leyes de los hombres. Y aunque las otras mujeres no lo hagan, la mujer que cree en la palabra de Dios debe ponerse velo en la iglesia y en todas partes, porque ella cubre su gloria, lo más sagrado que hay en ella, que es su poder espiritual, su ser espiritual, que muy pocas mujeres entienden lo que es su esencia, cómo fueron creadas, formadas por Dios, en el espíritu, en lo sagrado, en lo divino. Entonces, desde hace 50 años, en la cátedra de Pedro, se han sentado los escribas y los fariseos, porque aunque ha habido un papa legítimo y verdadero, sin embargo, le han hecho la vida imposible a ese papa. Y en la iglesia se ha hecho lo que los obispos y cardenales han querido, porque esos han desobedecido a todos los papas. Y ha sido impuesta en la iglesia muchas reglas, muchas leyes, mucha doctrina que no hay que seguirla y que no hace la iglesia, sino que ha sido el fundamento de esta nueva iglesia en la que vemos que nadie sigue la palabra de Dios, sino que siguen falsas doctrinas. Y nadie sigue reglas divinas, sino que cada uno sigue sus reglas humanas. Estamos llenos de sacerdotes, de obispos, de cardenales totalmente fariseos, que enseñan la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios, pero que después enseñan sus doctrinas propias, cogen la palabra de Dios y la dicen al revés, según sus pensamientos, y mandan a la gente sus reglas, sus leyes, para que hagan como ellos quieren que sea la iglesia. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Esto, si conocieran lo que es la estructura interna de la jerarquía, lo entenderían muy bien. ¿Cuántas reglas se ponen para que la gente siga lo que ellos piensan, lo que ellos miden en la vida espiritual, tanto en la oración como en la penitencia, como en las reglas litúrgicas? Pero los que ponen las reglas después hacen lo que quieren. en su vida humana y en su vida espiritual. Tienen a sus siervos, ellos forman a sus sacerdotes, a sus seminaristas, a sus religiosos, según sus costumbres, según sus reglas, según sus leyes, pero después ellos viven de una forma totalmente diferente, sin mover un dedo en las cargas que ellos ponen en los hombros de los demás. Y así se forma una nueva iglesia, una nueva religión, nuevos sacerdotes, nuevos religiosos, nuevos fieles, con una espiritualidad que no se apoya en las leyes de Dios, sino solamente en las leyes humanas, leyes eclesiásticas, reglas en los conventos, etcétera, etcétera, que no sirven para salvarse y que aniquilan toda vida espiritual. Hay que vivir dentro de uno de estos conventos para entender esta parte. Todo está medido, todo está reglamentado, incluso la misma oración. En la oración hay que hacer lo que ellos dicen, lo que ellos ponen en sus reglas. El alma no es libre para orar ante Dios. Ya hay vigilantes que están ahí viendo a ver cómo el otro hace la oración para después corregirlo en su forma externa. Pocos entienden lo que es la iglesia por dentro, porque muchos viven solamente de lo exterior, van a misa los domingos, oyen la homilía, comulgan y después ya se retiran a sus casas, a sus vidas humanas, a sus obras humanas, pero no saben lo que es la iglesia por dentro. Desde hace 50 años se atan pesadas cargas sobre los fieles, religiosos, sacerdotes, etc. Pero los que atan esas cargas después, sus obras son otra cosa. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres, para el aplauso, para su negocio, para su política, etcétera, etcétera. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos sois hermanos. No llaméis padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. No os llaméis doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. El más grande de vosotros sea vuestro servidor. Hay que servir a los demás dando la verdad que es Cristo, enseñando la misma doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles, a los discípulos, y no queriendo ser más que el Maestro. Hay un solo Maestro, hay un solo doctor, hay una sola verdad. ¿Cuántas doctrinas, cuántas cosas hay en la iglesia que no son de Dios y que no hay que seguirla porque solamente son cosa de los hombres? Y la gente no sabe discernir lo que es de los hombres, lo oficial, de lo que es de Dios en la iglesia. Y por eso la gente no sabe discernir la jerarquía, no sabe entender cuándo esa jerarquía habla de sí misma, por sí misma, de lo que sale de su inteligencia humana, y cuándo esa jerarquía le habla las cosas divinas, la verdad que está en Dios, la doctrina del mismo Cristo. El sacerdote debe enseñar la misma palabra de Dios, el mismo evangelio, la escritura sin más. No tiene que poner nada de su mente humana, nada de su interpretación humana. Tiene que dar a Cristo la verdad como es y enseñarla tal como es. Pero cuando no se hace esto, entonces las homilías son solamente eso, un cúmulo de un lenguaje humano, de palabra humana bonita, que le gusta escuchar a la gente, pero que no produce en el alma ningún fruto divino. La palabra de Dios es para vivirla, no es para recordarla, no es para hacer un negocio de ella, no es para hacer publicidad de ella. Es para vivirla y por tanto cuando se enseña hay que enseñar a vivirla, a ponerla en vida, a ponerla en práctica. Y la palabra de Dios es muy sencilla. No hay que explicarla mucho, es como es. Y el alma debe creer en ella sin más, porque es lo que es. No sigan a una jerarquía, a una autoridad que esconde la palabra de Dios, que anula la palabra de Dios con sus reglas, con sus filosofías, con sus doctrinas malditas. Nunca sigan en la iglesia una ley canónica que no refleje la palabra de Dios. Nunca sigan leyes humanas porque se van a equivocar en esas leyes humanas. Y la iglesia no se fundamenta en el derecho canónico, sino en el derecho divino. Y toda ley canónica que no me dé la ley divina es solamente una entelequia. No hay que seguirla, no hay que obedecerla. Dominus vobiscum, es con espíritu tuo oremus. Miserere mei, Domine, secundum magnam misericordiam tuam, dele, Domine, iniquitatem meam. Sucipessante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantia in Deinitate mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es, patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te conviviter in et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore semitaria tacendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, subiam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut etiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam mea. In coro malibus iniquitatis sunt, dextra iron repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea in Christo sunt, redime me et miserere mei. Pes mensus et in directu in ecclesias benedicam te in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucepes Trinitas a cooperación en cuantivio oferimus o memoriam passionis, resurrecciones et ascensiones in Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et Historum Tetonium Santorum. Utilis proficiat Noren, nobis Satanas salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quale memoria agimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversarum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente, suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad unitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sanctificationem tua nobis in Domine, is mysteriis superare placatus, que nosa terrenis purget vicis, et ad celestia dona perducat. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vita et natura Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignule justum es. Pre dignule justum es secune, salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celicerunque virtutis, aveata Serafim, socia exultatione concelebrant, cunquibus ut nostras voces, ut admitti iubias peccamur, supplicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Teigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis cutibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et redigneris toto orbe terrarum, una cum famula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis ad hoc catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnes circumstantiam, quorum tibi feris cogitae esse nocta devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerunt, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuae moniamur auxilium, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancitur oblationem sepitutis in nostre, sed adjuncta familiae tuae quos sumus in Domine, o placatus accipias, Dies que nosotros en tu apache dispones, haz que a feterna donación en nos seripi, et nil torum tuorum, lluvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amén. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile denieris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi, fili tui, Domine nostri, Jesu Christi, qui prerequam pater etur, accepi panem in santas, sac brevis manus suas, et lavatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Divi gratias agens, benedixit, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et manducate soconis. Hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum plecarum calicem in santa sacra venerabilis manus suas, identivi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis indicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusque in feceritis, in mea commemorationem facetis. Und et memores in Domine nos servitus et et ples tua santa iusti Christi fili tui in Domine nostri, tam via te passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Subac epo pixu ac sereno vulto respicere denieris et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotiviot le sumo sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subices te rogamus omnipotens Deus, iugue perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspecto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fidei, et dormio in sonno pacis. Isis, Domine, donivus in Christo quocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut indulgias de peccamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseraciones en torno esperantibus, parte en aliquam, y solitate dona et inieris, con tuis santis apóstoles del martiribus, con Joan Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesos darditur admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti,

La ravonia meravilia tua, le tavor et exultavo in te, salam nomine tuo, altissimi. Oremus, us sacris in domine, redamur digne munedivus, facnos tuis quesemus semper obedire mandatis. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivitri nato de Spiritus Sancti Deus, per ogni secula seculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, propiciare Domine, supplicationibus nostris, et animarum nostrarum medere languoribus, u remissionem percepta in tua semper benedicionem letemur. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo benedicamus Domino Deo gratias. Pracia tibi sana Trinitas obsequium servitutis me et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli tibi sit acceptabile meque et omnibus procribus illo obtuli sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Deo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Creano in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium perivelet de lumine, ut omnes creerent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera quia illuminat omne omnem venenti in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine ejus, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, et che es in voluntate viri, sacesite onnati sum. Et verbo caro factum es, et habitaven in nobis, e vidimus gloria neius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.